¡Pobrecito! ¡Hazle, vale! Che Fernández, nada más porque está bien bueno. ¿Estresado? ¡Ah! Sacúdete el estrés y pasa un buen rato con lo mejor del espectáculo. Entrevistas y buen humor. Escucha Quién Habla con Saúl Zaretti, Donald Margut y la sensualidad de Adriel y Yapú. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por www.elpuntocritico.com. Viste todo el mundo, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya acá en una emisión más de Escucha Quién Habla con Saúl Zaretti. El día de hoy nos puede acompañar Adriel Yapur. Mi queridísima Adriel Yapur se fue por ahí a una sesión de fotos, pero tenemos una gran invitada especial, a Fabiana Yapur. Fabiana Yapur, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, es un honor para nosotros tenerte aquí dentro del programa y que nos puedas contar un poco más acerca de un tema tan interesante, tan importante, que se vive día a día en la sociedad, no solo mexicana, sino a nivel internacional. Y me parece muy, muy interesante. Ahí en casita tomen nota y pongan muchísima atención porque tenemos un tema súper interesante que trata acerca del coach. Del coaching de todo tipo, ¿no? De todos los niveles. Fabiana, cuéntame un poquito acerca de qué es el coach, qué es ser coach. ¿Cómo no? Un coach seguramente les va a sonar, van a estar más familiarizados con este término a través del deporte. Hemos escuchado de los coaches deportivos, aquellas personas que nos entrenan y que nos ayudan a obtener nuestro mejor rendimiento en cualquier deporte. Este concepto se ha tomado justamente del deporte y se ha extendido a casi todos los ámbitos de la vida personal, de la vida afectiva, de la vida profesional. Los coaches son también profesionales que se forman y se preparan para acompañarnos y para asistirnos a obtener nuestro mejor rendimiento, nuestra mejor performance en cualquier ámbito de nuestra vida. Yo en particular soy una coach que se ha formado en el exterior, he obtenido mi certificación en Sevilla, en España, y me he preparado para poder asistir y para poder acompañar en un proceso de coaching a quien así lo solicite y que se encuentre tal vez estancado en el logro de algún objetivo, un objetivo como dijimos que puede ser en su trabajo, en tal vez alcanzar su peso ideal, tal vez una armonía en sus relaciones familiares. En fin, el objetivo lo pone siempre quien solicita un proceso de coaching y el coach es esa persona que, estando preparada y debidamente certificada, esto es muy importante porque a veces alguien por ahí hace una breve formación online de unos poquitos meses y ya se lanza al mercado ofreciendo un servicio de coaching y realmente no, eso no es ético y no está bien. Que fuera de ayudar, perjudicaría un poquito a la persona, ¿no? Yo creo que no sí. No tiene una cierta preparación. Creo que sí, y allí entra en juego, por un lado, la ética del profesional y, por otro lado, la prudencia de quien está solicitando un servicio, intentar indagar lo mejor posible y bueno, buscar a aquel profesional que esté debidamente certificado, ¿no? En mi caso, bueno, yo me he formado con el doctor Rafael Echeverría y su equipo en Newfield Consulting, que es su escuela, y él es el creador, el co-creador de la disciplina del coaching ontológico. Así que, bueno, ha sido un honor y sumamente interesante, bueno, poder tener la oportunidad de formarme con él. Fabi, interesante todo. Pero, ¿qué te parece si vamos aclarando un poco entre la diferencia de ser coach y ser psicólogo? De repente dar terapia y ser psicólogo. De repente la gente suele como relacionar las dos, aunque no tienen nada que ver, pero suelen relacionar un poco esas dos disciplinas. Bueno, me parece, sí, muy interesante. Son dos profesionales que van en ayuda, tal vez a la misma problemática, de manera un poco diferente. Hay escuelas de psicología, hay distintas escuelas de psicología, hay procesos a los cuales se someten, tanto en un proceso de coaching como en un proceso de psicología clínica. En general, el coaching suele ser más breve, más expeditivo, y en el coaching ontológico se ataca una problemática a la vez. La problemática la trae el coachí, que es la persona que solicita este proceso, y suelen ser mucho más cortos los procesos y mucho más expeditivos. Y las técnicas son distintas. La técnica con la que se lleva adelante un proceso de coaching es conversacional. Es una conversación en la que el coach va guiando al coachí, le va haciendo preguntas, que idealmente son preguntas poderosas, y lo que se intenta es que el coachee vaya descubriendo por sí mismo aquello que necesita saber para poder cambiar, para poder lograr un desplazamiento. ¿Por qué decimos un desplazamiento? Porque del lugar en que se encuentra hoy, de no poder, la idea es que su coach lo vaya guiando hacia un lugar desplazamiento, por eso decimos, hacia un lugar de sí poder. Él cómo va a notar que está en una mejor situación, porque va a poder aquello que antes no podía. Ese proceso conversacional puede complementarse con algunas intervenciones. Las intervenciones son actividades o tareas que van a ser solicitadas por su coach, que van a ser diseñadas específicamente y personalizadamente por su coach, que le va a pedir que realice como especie de tareas para el hogar, que pueden ser hechas en el momento de la reunión, o pueden ser, si son tal vez más extensas o más complejas, o a veces involucran a otra persona. Puede ser que el coachee converse con alguna persona, tenga alguna conversación que tiene pendiente con alguna persona, o realice alguna actividad al aire libre. En fin, es infinita la posibilidad que tiene de intervención el coach en este caso, su expertise, su creatividad, y lo que tenga conversado con su coach le van a dictar cuál es la intervención que más conviene en cada momento. Y estas son las dos herramientas principales con las que va a trabajar para lograr este desplazamiento. Como les decía, desde un lugar del no puedo a un lugar del ahora puedo. Excelente. Me queda claro que el proceso de para poder solucionar un problema o algún conflicto personal es más corto que en una terapia psicológica o en el tratamiento tradicional que pudiera ser con un psicólogo. ¿Por qué consideras tú que puede ser más eficiente un coach que un terapeuta, ya sea emocional o un psicólogo como sí mismo? Yo no considero que es más eficiente. La psicología tiene hoy la propuesta de terapias breves, que también pueden ser muy eficientes. Yo no considero que sea más eficiente. Considero que es diferente, y qué lindo y qué bueno que hoy tengamos varias herramientas a la mano, de las cuales la gente pueda escoger. Totalmente de acuerdo. Que esté el psicoanálisis, que esté la terapia de psicología tradicional, que estén las terapias breves y que también esté el coaching. Me parece excelente, y gracias por la aclaración también. Cuéntanos un poquito más acerca de ti, de cómo iniciaste dentro del coach, cómo te formas y cómo fue que decidiste cambiar a esta nueva etapa de tu vida para poder aportar algo más a la sociedad, Fabiana. Bueno, no era tanto mi idea hablar de mí, porque me parece más interesante el juego de proponerle a la gente que conozca algo, tal vez con lo que se encuentra por primera vez y que puede resultarle interesante. Pero solo muy brevemente les voy a contar que yo pasé varios años trabajando en una empresa a la que guardo en mi corazón en exportación, producción y exportación de fruta fresca, a la que di lo mejor y que me dio también mucha satisfacción. Y llegó un momento en mi vida en el que sentí que quería aprender más y que quería aprender algo distinto y que quería ponerme de nuevo en el lugar de aprendiz y seguir creciendo. Y pegué un salto al vacío y la dirección que elegí fue esta. Y te ha llenado de muchas satisfacciones. Y bueno, esa parte, Fabián. Te ha llenado de muchas satisfacciones. Cuéntanos una experiencia con la que te hayas quedado, con la que te haya sacado una sonrisota o un buen gesto, por lo menos. De la empresa para la que trabajé, bueno, hay una anécdota que me emociona mucho. Yo trabajaba en esta empresa en un estado, en una provincia de mi país, y yo decidí seguir a mi marido, al que le habían ofrecido un trabajo en otro estado, y entonces decidí renunciar. Y me dijeron, no, que te quedas, que a ver, que si te mejoramos tu sueldo, que si te mejoramos tu cargo. Yo les dije que no, que en realidad mi decisión era porque yo quería acompañar a mi marido, que tenía esta oportunidad, en fin, bueno. Me dijeron, está bien, ¿a dónde te vas? Yo me voy a este estado que se llama San Juan. Y me dijeron, bueno, en este estado nosotros hace tiempo que queremos cultivar uva de mesa. Uva de mesa quiere decir la uva que no es para hacer vino ni conserva, es la uva que se va a comercializar fresca como fruta. Bueno, si quieres liderar este proyecto, gerenciar, en fin, bueno. Y bueno, fue todo un honor para mí. Yo estuve 5 años gerenciando ese proyecto, con cosas muy lindas que pasaron en el medio. Armé un equipo, exportamos mucha y muy buena fruta de mucha calidad, en fin, fue cosas hermosas pasaron en esa etapa. Y al final de esos 5 años fue que yo decidí renunciar y salir de la empresa para dedicarme a formarme como coach y seguir este camino. Y luego de que yo renuncié, un chico y una chica que habían formado parte de ese equipo deciden casarse y fueron a invitarme al casamiento y me dijeron, si no fuera que no queremos ofender a nuestras madres, usted sería nuestra madrina de casamiento. Wow. Eso fue hermoso para mí. Súper experiencia de vida. Eso fue, ¿verdad? Hermoso para mí. Sí. Fabiana, nos tienes más temas. Cuéntanos acerca de qué vamos a hablar el día de hoy, enfocado al coaching. Vamos a leer algunas mensajitos que tenemos por acá. Nayeli Zabaleta da felicitaciones al programa. Fabiana, tienes un ángel increíble que se transmite. Te manda besos, Fabiana. Ay, muchas gracias. Sí, esto lo mandó Nayeli Zabaleta. Gracias, Nayeli. Y tenemos uno más de Brian Serra que comenta que me encanta cómo transmites, lo haces muy padre. Y que quieren más transmisiones de ese tipo, que les alegras mucho el programa, Fabiana. Pues bueno, aquí tenemos 2 mensajitos. Brian, un abrazo grande. Cuéntanos ahora un poquito más acerca de qué nos traes preparado para el día de hoy, Fabiana. Bueno, yo he conversado mucho con Adri y contigo, Saúl, y he tratado de sintonizar con la gente que los escucha y la gente que interactúa con ustedes. Y me pareció interesante traerles un tema para reflexionar, que es el tema del estilo, de qué es lo que nosotros vestimos día a día, y ponernos a pensar si esto dice algo de nosotros, si no solo si dice algo de nosotros, sino si esto nos ayuda en nuestros objetivos, si se interpone en nuestro camino, si no importa para nada o si por el contrario tiene alguna importancia. ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué les puedo aportar yo para que ustedes reflexionen? ¿Y qué me pueden traer ustedes para que yo reflexione sobre este tema? Entonces, Fabi, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y regresando? Ah, bueno, genial. Terminamos de hablar un poquito más cerca de lo que ya tenemos preparado. Genial, los espero a la vuelta del corte, no se vayan. Pasamos redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como El Punto Crítico Radio o vienen a página que es www.elpuntocritico.com. El teléfono en cabina es 5511-1560. Y pues bueno, por acá estaremos recibiendo por ahí sus mensajitos, sus llamadas, sus correos electrónicos para darles atención a todas las dudas que tengan. Regresamos, esto es Escucha Quién Habla, no le cambies. Push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love. Feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Turn back till I lose. Estamos de vuelta, chicos. ¿Han tenido tiempo de pensar en la consigna? ¿Les ha parecido interesante? Quiero que me lo cuenten por Face, por teléfono. Y pues bueno, regresando un poquito, mi querida Fabiana, con la parte del estilo y cómo influye esto en la vida diaria, cómo influye en el vivir de las personas. Me gustaría que nos ampliaras un poquito más este concepto. Yo pienso que es una parte muy fundamental, una parte muy importante de todos y cada uno, de todos los seres humanos sobre todo, ¿no? ¿cómo va ligado el estilo con la moda o la moda con la forma de ser, con la personalidad de cada persona? Genial, Saúl, porque eso es lo primero que les quería aclarar a la vuelta del corte. ¿Por qué digo estilo? ¿Por qué no digo moda? Una de las definiciones de esta distinción que a mí me gusta es: la moda pasa y el estilo queda. La moda es aquello que vamos cambiando dos veces por año, es aquello efímero, es aquello que los diseñadores inventan para que tengamos, para instarnos a gastar, ¿no es cierto?, en cada temporada en algo nuevo. En cambio, el estilo es aquello que un poco nos constituye, es aquello que estamos habituados a vestir, que algunas veces elegimos conscientemente y que otras veces simplemente nos sucede, que va siendo simplemente el resultado de algo que alguien dejó en nuestro closet, de algo que heredé de alguien, va siendo algo simplemente casual y por descarte, y es algo que me pongo porque me tapa, me cubre. Otras veces es algo deliberado que voy construyendo con toda intención. En fin, no quise hablar de moda porque, bueno, ese es un poco un tema diferente, sino que quise hablar de estilo porque es algo que me define, porque es algo que en el largo plazo los demás van percibiendo de mí y allí es justamente a donde quiero ir. Lo cierto es que lo que yo visto cotidianamente, lo que elijo para cubrir o realzar mi cuerpo, mi pelo, si me maquillo en el caso de las chicas y cómo, y todos los detalles de estilo, accesorios, barbas, cabello, ya sea que somos conscientes o no, lo quiera o no, envía un mensaje a los demás, brindan información sobre mí. Y no siempre tenemos esto claro. ¿Cómo es esto? A ver, les voy a dar un par de ejemplos para que esto quede más claro. Si yo soy un fotógrafo independiente y mi estilo es el típico estilo descuidado, barba de 4 días, con unos tenis que ni siquiera conocen el jabón, un potencial cliente puede que piense que soy creativo, sí, pero seguramente va a dudar de mi capacidad para organizarme y entregar el trabajo a tiempo. Es probable que se equivoque. Tal vez no, pero quizás nunca llegue a saberlo a ciencia cierta. No voy a tener la oportunidad de demostrarle a ese cliente que yo en realidad sí soy puntual, sí soy organizado, porque cuando me vea con esas fachas, no me lo va a dar al trabajo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿No? Me lo cuentan. Les doy otro ejemplo. Si yo uso constantemente logos de marcas conocidas y costosas, ¿qué es lo que está pasando con eso? Alguien que me mire, lejos de pensar que yo quiero asegurarme de estar comprando prendas de calidad, voy a estar transmitiendo que necesito tomar prestada la seguridad que esas marcas brindan. Que voy a estar buscando etiquetarme de alguna forma porque estoy insegura de yo misma, con mi personalidad, tener esa seguridad. Interesantísimo. Te interrumpo rapidísimo, Fabi, para que puedas continuar con otro ejemplo más, que me gustaría muchísimo que nos pudieras dar un ejemplo más. Pero, ¿qué tan cierto es que el ser humano tiene de 0 a 5 segundos para ser aceptado o rechazado por una persona con la simple forma de vestir, oler o hablar? ¿Qué tan cierto puede ser esto? Yo creo que nosotros tenemos un equipo en nuestro cerebro más primitivo. Nosotros tenemos dos cerebros, ¿no? Un primitivo, que es como un... Si nosotros cerramos el puño, sería como el puño y la parte de la muñeca. No sé si se lo están imaginando. Cierran el puño y luego vean la primera parte de nuestra muñeca, ese sería nuestro cerebro más primitivo, más antiguo. A medida que el hombre ha ido evolucionando, este cerebro más antiguo, que era un cerebro que funcionaba de forma muy veloz y de forma muy instintiva y que era el que nos permitía, permitía al hombre primitivo sobrevivir, tenía prácticamente las funciones de ataque o huida y no tenía las funciones más sofisticadas que nuestro, nuestro sistema hoy tiene, nuestro sistema nervioso hoy tiene. Cuando el hombre ha ido evolucionando, en realidad no ha desaparecido, sino que sobre él se ha montado nuestro más moderno cerebro, nuestro cerebro más complejo, ¿no es cierto?, que es el cerebro que nosotros tenemos más identificado, que es el que tiene el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces nosotros hoy convivimos con esos dos cerebros, el cerebro primitivo y el cerebro moderno. Esto, de estas reacciones intempestivas, de esta capacidad de huir rápidamente o de reaccionar rápidamente, responden a ese cerebro primitivo. Y todo lo otro que nosotros hacemos tan complejo, como las obras de arte, como la ingeniería, como las matemáticas, la física cuántica y todo eso, son funciones de este cerebro más moderno, pero el otro, como les digo, no ha desaparecido. Esto que nosotros hacemos de juzgar, entre comillas, rápidamente a una persona, son funciones de ese cerebro primitivo. Por supuesto que nosotros tenemos, entre comillas, sería bueno que nos tomemos más tiempo para tomar otras impresiones de una persona, sobre todo si nos interesa, sobre todo si es un compañero de trabajo o alguien con quien tenemos que tratar, pero es un poco inevitable esto de las primeras impresiones. Pero sería muy bueno que fuéramos más a fondo con esto, pero estas impresiones químicas, olfativas, visuales, hay circunstancias cuando nos atacan, cuando, en fin, muchas situaciones que ustedes están tal vez podrían pensar ahora, en las cuales nos vemos obligados para sobrevivir a tomar decisiones rápidamente. Esta persona me da miedo porque huele mal, me da miedo porque se la ve amenazante, ¿por qué? Y tal vez no podemos decir por qué, pero tal vez está peluda, tal vez está es una figura oscura y de alguna manera mi cerebro primitivo me hace verla amenazante y tal vez simplemente está disfrazada. Pero en una de esas, hasta que mi cerebro moderno hace todo ese análisis, si es una situación de peligro real, yo ya perdí la vida. Fabi, te interrumpo rapidísimo, tenemos una preguntita de María Ramírez Miranda, del estado de Nuevo León. Que nos Hola, pregunta, María. Salúdala. ¿Cómo estás, María? Que me pidió primero que le mandas saludos, y dos, nos pregunta que cómo puede hacer para que tú, cuando tú comentabas lo de las bolsas, lo de las marcas, que cómo puede hacer para evitar eso. Esa es su pregunta. A ver, María, yo no sé cómo puedes hacer para evitarlo, pero sí te aconsejo que hagas un análisis real de este tema. Primero, si tú compras marcas reales y no imitaciones, primero te felicito porque debes estar en una muy buena situación económica. Yo te cuento que he cumplido este año 50 años y por primera vez me he podido comprar una cartera, dicen acá, sí, una sí. Cartera de una buena marca real que se llama Ralph Lauren. Es la primera vez que puedo comprarme algo realmente de marca. Me lo ha regalado mi marido. Está padrísima. ¿Yo qué puedo verla de este lado? 50 años, he trabajado desde los 20. Es decir que si tú, María, te compras muchas cosas de marca y si son reales, te felicito por tu situación económica. Si no son reales, el primer consejo es no las compres. ¿A quién estás engañando? La primera, a la que no estás engañando, es a ti, porque sabes cuánto estás pagando y por lo tanto sabes que no son reales. Si no te estás engañando a ti, tampoco sabes que tampoco estás engañando a nadie más. La segunda pregunta que yo te haría es, ¿qué estás buscando? Si tú eres capaz de contestar esa pregunta, yo creo que la mitad de la cuestión está resuelta. No necesitas engañar a nadie, seguramente eres linda, eres valiosa por ti misma y no necesitas andar haciéndole publicidad ni a Chanel, ni a Yves Saint Laurent. Nadie la necesita, es gente que tiene publicidad de sobra. Sé tú misma, gasta el dinero en cosas que te hagan feliz, ninguna de esa gente necesita publicidad. Es cierto que las cosas buenas y de marca son garantía de buena calidad. Si son reales, mejor gástate el dinero en experiencias como más, ¿no? Viajes, como cursos, como salidas con tus amigos, en fin. Yo no tengo la receta de cómo evitarlo. Yo sí te puedo dar algunas sugerencias de cómo hacer una reflexión respecto de este tema y mandarte un abrazo grande. Ay, muchísimas gracias. Nos gustaría aclarar muchísimas de las dudas que tienen por acá, que me han llegado un montón, pero vamos a tratar de ir sacando pues las que se puedan ahorita en el programa, porque tenemos ya poco tiempo. Pero Fabi, una preguntota más que nos hace Carmen Miranda. Esto es de Ciudad del Carmen y nos pregunta que en dónde puede leer algo sobre ti, que si tienes algo publicado o dónde puede conocer más acerca de las terapias que das o tratamientos que das. Ah, muy buena pregunta. Bueno, yo tengo dos blogs. Uno que no tiene nada que ver con el coaching, que es de poesía y cuentos breves. Wow. No tiene nada que ver. También danos el dato. Y tengo un blog sobre que se llama Mujeres en Carrera, que esto sí tiene que ver, que es un tema que a mí me apasiona, que algún día si Saúl me invita puedo venir a comentar gusto. Sobre eres esto. Bienvenida a este programa. Esto ya le voy a mandar a Saúl bien la dirección, aunque tal vez si ponen mi nombre y ponen Mujeres en Carrera en un buscador puede aparecer. Redes sociales, pásanos tus redes sociales todavía para que la gente te pueda seguir. Ya le voy a pasar. Bueno. Me da un poquito de pena que hay poco tiempo y la verdad que el material está lindo como para... Sí, claro, dejarlo pautado. Sí. Pero me gustaría, mira, yo pienso que hemos ya hablado bastante, pienso que la información que nos has brindado seguramente es muy útil para la gente que nos esté escuchando. No sé, me gustaría, la verdad es que el tema es muy amplio, pienso que es muy fructífero, podemos sacar muchísima información todavía. No sé si qué tal andes, ya le estaremos indicando la próxima semana, el día miércoles, para que podamos continuar con algún tema. En específico me comentaban, por ejemplo, alguna de las preguntas que pude alcanzar a leer era acerca de la mujer, del maltrato, de la violencia familiar, del machismo, de la sumisión. Me preguntaba una chica, no tengo el nombre de la chica, pero seguramente ya le estaremos respondiendo por ahí, que ¿qué opinabas tú del sumisio de la mujer? ¿Qué tema? Del misoginismo, imagínate. Sobre todo que en México se da mucho. En México ahorita es un boom la música de banda, la música norteña, en donde habla de sumisión, de golpe, de dale, Bueno, ¿qué tema? Bueno, me gustaría que sepan que esto es un flagelo no solamente en México. Yo vengo de Argentina. Este es un tema fortísimo. Justamente la semana pasada en todo el país se han hecho muchas manifestaciones simultáneas bajo el lema Ni una menos. Esto ha surgido espontáneamente en la población a raíz de que en los últimos meses han muerto muchas mujeres, generalmente a manos de sus parejas. La última ha sido una niña, Kiara, de 14 años y 2 meses de embarazo, a manos de su novio, de 17 años. quien la había enterrado en el fondo de su casa. Entonces, son temas reales, ¿no? Son temas reales, que de repente uno pierde el asombro, pero existen, están ahí. Bueno, justamente como la sociedad no lo había perdido, un grupo de mujeres, entre periodistas, escritoras, bueno, mujeres en general, convocaron a esto, dijeron qué podemos hacer, y bueno, se hicieron marchas en distintas ciudades y pueblos del país, el lema fue ni una menos, y bueno, fue impresionante, si lo quieren buscar en internet, en todo el país. El caso de Kiara. Fueron muchos casos, y el último, el que un poco fue ya la gota que rebalsó el vaso, fue el caso de Kiara, una niña preciosa, una sonrisa realmente que derretía a... Bueno, una cosa, Fabi, espantosa. Ya tenemos más saluditos, aquí tenemos un saludo de María Facchetti, que felicita por el tener el programa, que lo amó y que sigas echándole muchas ganas. Eso te manda. María, muchas gracias. ¿Me ibas a leer los demás? Mira, tenemos por aquí dos más. Bueno, aquí tenemos Michael Gallegos. Hola, Michael. Felicita el programa. Dice, escucha quién habla con Saúl y mete más programas, más seguido, que no se nos... A ver, ¿dónde está? Que no se nos cotice. Un beso para todos. Dios los bendiga. Mucho éxito. Gracias, Michael. Felicidades por el programa. A Saúl y a Fabiana. Esta es la señora Alcalá. Muy bien. Saludos. Gracias. Y tenemos uno último que es de la señora Alicia Vallejos, quien felicita al programa, que le encantó el tema de la señorita y que esperemos que te esperen la próxima semana, Fabiana. Ya estás comprometida, ¿eh? Así es que, como dicen aquí en México, a rajarse a su tierra, Fabiana. Bueno, a Alicia, gracias. Primero por comunicarse y segundo por decirme señorita. Gracias. Bueno, gente, yo con este tema les quiero dejar dos ideas para que las piensen con el tema del estilo. Una de las ideas es que este tema funciona en dos direcciones. Primero, quiero que ustedes se queden pensando que lo que me pongo no es inocente, que envía un mensaje a quienes me ven, que piense si ese mensaje que envía me está obstaculizando para alcanzar mis objetivos, me está ayudando o me está obstaculizando, y que la otra dirección en la que funciona es hacia adentro. Cuando yo me visto de determinada manera, eso también a mí me estimula para sentirme de determinada manera. Ustedes seguramente conocen ese dicho que dice, vístete no para el puesto que tienes, sino para el puesto que quieres. Eso quiere decir que a mí ya me perciben como apto para el puesto que yo tengo y que estoy ejerciendo. Entonces, si yo me visto para el puesto que quiero, mis compañeros y mis superiores me van a ver como ya encajando en aquel puesto al que yo aspiro. Pero también yo mismo me voy a sentir más confiado en optar y trabajar para aquel puesto al que yo quiero. Esas son las dos direcciones. Y como otro ejemplo, les voy a dar una frase que me encanta, que algunos dicen que es de la actriz y cantante norteamericana Bette Midler, y otros se lo atribuyen a Marilyn Monroe. Dice, dale a una chica los zapatos correctos y moverá el mundo. Los zapatos, sobre todo los zapatos de tacón, son una cosa muy poderosa. Una mujer con zapatos de tacón hasta se para diferente, su postura, sus glúteos se acomodan de forma diferente, todo su cuerpo se modela de forma diferente, ella se para más erguida y su andar se vuelve más cadencioso. Entonces ese es el efecto de los zapatos desde el afuera. Pero ¿qué pasa con una mujer? ¿Cómo se siente ella, el adentro, cuando se pone zapatos lindos, zapatos con los que se siente bien? Se siente empoderada, se siente feliz y se siente enraizada, se siente en condiciones de lograr más cosas. Entonces pensemos en eso. Excelente, ¿no? Excelente, excelente, Fabiana. Me gustó muchísimo esa frase, ¿sabes? Me gustó muchísimo esa frase, sobre todo que nos puedas dejar con esa bonita reflexión. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien todavía, ¿no? Ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Pues me gustaría ahora, Fabiana, que despidiéramos el programa con una frase tuya, con algo muy personalizado. ¿Qué le aportas a la sociedad mexicana? ¿Qué les quieres dejar? ¿Con qué mensaje los quieres dejar? Bueno, que me la pusiste difícil a la sociedad mexicana. No, yo quiero hablar con la gente que hoy ha tenido la gentileza de escucharme, ha tenido la paciencia de escucharme. Bueno, les quiero dar gracias y les quiero compartir que mi frase de cabecera, de aquella que me guía todos los días y sobre todo aquellos días en los que uno siente que intenta y las puertas no se abren. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa. Y yo me digo la frase que me enseñó desde chica una tía muy querida y que es, no hay peor diligencia que la que no se hace. Es algo así como que si uno lo intenta, puede que funcione o que no, pero si uno no lo intenta, seguro que no va a funcionar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa frase. Esto es Escucha Quién Habla con Saúl Zaretti y Adriel Illapur. Te mandamos un abrazo enorme, amiga, en donde quiera que estés. Supongo que la estás pasando padrísimo. Se te extraña ya de este lado y esperemos te podamos tener por acá en el próximo programa. Esto es Escucha Quién Habla. Nuestras redes sociales, recuerden, es El Punto Crítico en Facebook, www.elpuntocritico.com. Y el teléfono en cabina es 55 11 15 60 para que nos puedan dejar por ahí un mail, algún mensajito, alguna duda que puedan tener respecto al tema que tocamos el día de hoy. Nos acompañó la señorita Fabiana Illapur, que es coach internacional. Nacionalidad, por ahí me preguntaron también tu nacionalidad, pero se nos pasó a decirlo. Soy argentina. Argentina. Es un honor poder tenerte en el programa, Fabiana, mi querida Fabiana, y un gustazo, en verdad. Espero y pueda estar por acá la próxima semana. Va a ser un gusto, un beso grande. No le cambies y sigue con el siguiente programa aquí por El Punto Crítico. Esto fue Escucha Quién Habla con Saúl Zaretti.